Bueno, y vamos en estos días que hemos tenido algunos problemas así de agendas a un contacto que el otro día le prometimos a la audiencia, pero por razones, esta vez sí que de fuerza muy mayor, porque quedó totalmente incomunicado Oscar Botinelli, titular de la empresa Factum. Vamos a este encuentro que estábamos esperando. Buen día, Oscar. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien. Que hace mucho tiempo que no conversamos. Sí, hace algunos meses. Exacto. Y además uno descubre lo que es estar prisionero de la tecnología, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Si falta la tecnología en un momento, quedás tremendamente aislado. Bueno, Oscar, no hemos hablado, pero han pasado muchas cosas y queríamos empezar por algún lado de todo lo que ha pasado, que tal vez se pueda empezar por los partidos políticos, el caso del Partido Colorado y todos los capítulos que tiene el tema Partido Colorado, por lo menos durante este año, ¿no? Sí, el Partido Colorado en realidad empieza un poco más atrás. Sí. Una coalición de gobierno funciona aceptablemente para todos los socios cuando es una verdadera coalición, vale decir, un cogobierno. ¿Sí? Las decisiones de todo tipo las toman entre los tres, cuatro, cinco, lo que sean, bueno, de acuerdo, según el peso mayor o menor de cada uno, o sea, la incidencia, pero con respeto a todos. El otro extremo que ocurrió, por ejemplo, el primer gobierno de Sanguinetti, es que el Partido Nacional no hacía una coalición con el Partido Colorado, liderado por Wilson Ferreira en aquel momento, sino que tenía unos ministros, más bien técnicos además, y el Partido Nacional, digamos, ayudaba, apoyaba al gobierno, pero el gobierno era del Partido Colorado. Son dos situaciones muy claras. Sí. La actual es un poco complicado porque hay una coalición a nivel parlamentario y legislativo clara, y lo que demuestra que es una coalición es que de lo que envía el Poder Ejecutivo no sale todo e incluso cosas muy importantes han quedado por el camino. Desmonopolización de combustible, por el camino, es decir, no que hayan sido rechazadas por los tiempos, sino que no han sido por ahora aprobadas o algunos han sido inicialmente rechazada, desmonopolización de combustibles, ley de medios, para situar dos muy importantes enviadas por el Poder Ejecutivo. Claro, y que no estamos en campaña electoral todavía, teóricamente, ¿no? No. Entonces no viene por ahí. No viene. El otro día Gustavo Penades dijo una frase muy atinada. Cuando dijeron, bueno, ¿qué pasa que la coalición no se pone de acuerdo para aprobar algunas leyes? Y dijo, porque no estamos de acuerdo. Muy sencillo. Que fue lo mismo que decir, pensamos diferente en estos temas. También hay que agregar que no es iniciativa del Poder Ejecutivo la discrepancia que hay en el tema forestal entre la postura de Cabildo Abierto y la postura de Partido Nacional y Partido Colorado. Entonces, la coalición, es importante entenderlo, funciona a nivel legislativo y parlamentario, vale decir, se aprueba, se ha sostenido a los ministros en caso de interpelación, pero la interpelación a Heber como ministro interino de transporte o ex ministro de transporte por el tema del puerto, de la empresa Catonati, la empresa belga, la terminal Cuenca del Plata, la principal terminal de contenedores, para aclarar bien el tema, salió con un a prueba sin nota el ministro de Transporte y circuló una moción de Cabildo Abierto muy crítica, ¿no? Muy crítica, y el Partido Colorado diciendo no fuimos consultados. Al punto que la moción aprobada, que da un respaldo nada entusiasta, dice aprueba los informes, las expresiones, luego agrega que hay que agregar cosas al contrato, que al final la empresa resolvió aceptarla. Es decir, ¿por qué eso funciona la coalición? Pues no fue automático, es decir, lo que diga el gobierno lo apoyamos, no. La coalición delibera, las deliberaciones pueden ser tensas, pueden ser suaves, como en cualquier razonamiento político, social o de que fuere, y llegar a un acuerdo. Pero a nivel de gobierno, gobierna el presidente de la República y el Partido Nacional, y hoy son sinónimos, porque el presidente ejerce un liderazgo absoluto sobre el Partido Nacional. Es el momento más monolítico en la historia del Partido Nacional, diríamos. Sí. Pero esto dificulta, y ahí estoy recién llegando a tu pregunta, la posición de los socios, sobre todo el Partido Morado, porque Cabildo está marcando con mucha fuerza dónde están las cosas que acuerda, quiere decir que está de acuerdo, que aprueba, sí, sí, que coincide con su pensamiento, y cuáles cosas discrepa, y lo está diciendo con claridad. Acaba ahora de pronunciarse en contra del recorte de recursos al Instituto de Colonización, por ejemplo. Sí. En cambio, el Partido Colorado, que es una línea de apoyo muy, digamos, pleno a la gestión de gobierno, que estaba basado, bueno, en la concepción, sobre todo de Sanguinetti, que ellos consideraban que lo peor que le podía pasar al país es que volviera a la izquierda, y para eso había que apuntalar al gobierno, ¿no?, de la manera más incondicional posible. Pero claro, eso le creó un problema de existencia al Partido Colorado, de visualización, sí, ¿no? Entonces eso ya le fue creando debilidad. Aparte de la debilidad que le significó que el sector que resultó mayoritario, encabezado por Talvi, no había todavía empezado a andar el gobierno prácticamente cuando se queda sin el líder. Claro. Que no es que se va del ministerio, se va del ministerio del Senado y de la política, ¿no? Dio un portazo total. Y que había una expectativa grande con él, porque el Partido Colorado venía con dificultades, necesitaba renovar liderazgos. Y bueno, exacto, y sobre todo que el Partido Colorado había tenido un gran repunte con el retorno Sanguinetti, y se observó que la aparición de Mannini le quitó mucho al ascenso Sanguinetti. Lo compensa en gran medida Talvi, que le quita al Frente Amplio, esto parece bastante claro, y que hay, no todo el voto de Talvi viene de ahí, por supuesto, pero sí que hay 3 puntos del total, pues, porcentual del total del electorado, que equivale a más o menos la cuarta parte del voto colorado, que votó al Partido Colorado en octubre del 2019 y votó la fórmula Frente Amplista en noviembre. Ese fue un voto que capta Talvi de la izquierda, ¿no? Y Talvi se va y queda sin liderazgo el Ciudadanos, con 8 diputados, con 2 senadores. Y Sanguinetti, que retornó cuando ya tenía una vida bastante cómoda, después de haber sido 2 veces presidente, dedicado a escribir, dedicado a dar conferencias, tuvo que volver a la plena actividad política sin ser un individuo que lo haga buscando para sí ningún logro de futuro, sosteniendo una situación. Y bueno, un Partido Colorado todo está mirando qué pasa aquí en el 2024, las cosas se pueden complicar. Y terminó con este enfrentamiento. Hagamos una breve descripción del Partido Colorado. El Partido Colorado tuvo 2 grandes bloques. En realidad un tercero, que se llamó Tercera Vía, encabezado por Eduardo Zubía. Sí. Pero los 2 grandes eran Ciudadanos, detrás de Talvi, y Ballistas. Ballistas Unidos, que a su vez era la unión o la fusión de Ballistas, que encabezaba propiamente Sanguinetti en la interna, y Uruguay Ballista, que encabezaba a Morín Valle con Germán Coutinho hacia junio, hacia las internas. Ballista es la unión, no era un solo sector, la unión de 2. Y el conflicto del Ministerio de Turismo estalla entre el que representaba en el ministerio como ministro a Ballistas, es decir, al sanguinetismo, y el que representaba en el Ministerio de Turismo como director nacional de turismo al sector de Amorim Valle y Coutinho, que se simplifica diciendo a la 15. Entonces, que haya estallado no entre Ciudadanos y Ballistas, sino dentro de Ballistas, entre los ballistas sanguinetistas y los de la 15, hizo más complicado el tema. que todavía se complica con que el suplente de Tabaré Viera, que va de ministro, es el hijo Jorge Valle, que es su primera actuación política, con más de 50 años, Raúl Lorenzo Valle, que pertenece a la 15 no a vallistas, incluso todas sus declaraciones son del más fuerte liberalismo económico, con lo cual tiene una distancia con el Sanguinetti, que es un hombre que le da un cierto valor al papel del Estado. Sí. Es decir, es una no solo un tema de sectores, un tema de concepciones de fondo. Entonces, el lío de entre 15 y vallistas que hizo saltar a el ministro de Turismo y al director nacional de Turismo, al revés, el orden fue primero director nacional de Turismo, después ministro, que luego tiene un problema con que el sector de Sanguinetti se quedó sin bancas en el Senado, aunque por otro lado reforzó su presencia en el gobierno, en el poder ejecutivo, con un ministro que hoy es el número dos del sanguinetismo, o el número uno operador operativo de todo ese sector, como es Tabaré Viera. Y el último coletazo, que ha pasado inadvertido, es que hubo un acuerdo para renovar la Corte Electoral en diciembre. ¿Qué quiere decir? El Partido Colorado, que de alguna manera, lo voy a decir de una manera que van a decir, no era así, pero era. Venía trabando la renovación de la Corte Electoral porque tenía dos cargos y le queda uno solo. Y el otro, un cargo que se renueva de Ciudadanos, y el otro que quedaba era de vallistas, pero de la 15. Resulta que hoy el Partido lo acuerda que salga el de la 15 para que entre Cabildo, por lo cual es el último coletazo, el conflicto entre la 15 y vallistas. Sí. Que no se sabe, además, esto de que en el Parlamento están las investigadoras por el tema Ministerio de Turismo, ¿hasta dónde van a llegar las confrontaciones? Porque además son muy explícitas, ¿no? No se disimulan mucho. Bueno, digamos que el Partido Colorado ha optado a nivel de la Cámara de Diputados, de las comisiones investigadoras, más bien por el silencio, ¿no? El día que se debate la creación, si era una o dos comisiones investigadoras, recordemos, hay una comisión investigadora que pide el Frente Amplio contra Germán Cardoso. Hay otra investigación que pide Germán Cardoso contra el periodo de 2010-2020, es decir, los últimos dos periodos de Frente Amplio. Se termina fusionando en una sola comisión, cosa que jurídicamente es insostenible, porque nadie puede ser en la misma comisión investigadora denunciante y denunciado. Pero lo que hicieron una interpretación, como que es una comisión que funciona en dos etapas, y en una Germán Cardoso es denunciante y en la otra etapa es denunciado. Y el que quiso mezclar todo esto fue el Partido Colorado, que jugó con mucha fuerza y sobre todo desactivó el anuncio de Cabildo Abierto que iba a ir por dos comisiones, ¿no? Sí. Y bueno, plegó a Cabildo a votar una comisión. Pero cuando se decide en sala, en la sala de la Cámara de Diputados, la votación de la única comisión investigadora llamó la atención que prácticamente el Partido Colorado hizo silencio. Lo cual demuestra que se siente en una situación incómoda, ni tampoco se lo ve en una aguerrida defensa del ex ministro de Turismo, ¿no? Por lo menos por ahora. Bien, Oscar, pasando a otras tiendas que ha tenido grandes novedades en estos últimos tiempos en la oposición, obviamente es el Frente Amplio, con este proceso de discusión de candidaturas para la presidencia tras la salida de Javier Miranda y la puesta en el centro de alguna manera que ha cobrado apoyos, se entiende que mayoritarios, de Fernando Pereira, el actual presidente del PIT-CNT. En las últimas horas el Comité Central del Partido Socialista ratificó la candidatura a su vez de su secretario general Gonzalo Sibila, que recibe apoyo de Casa Grande, del PVP. Pero bueno, Pereira ha ido obteniendo apoyos de los sectores mayoritarios. ¿Cómo observás esa candidatura y este proceso en el que ha ingresado el Frente? Bueno, yo diría que hay un tema que, sin debatirlo explícitamente, el Frente Amplio tomó una decisión de fondo sobre la naturaleza que va a tener la presidencia del Frente Amplio a partir de la renovación de su cargo, del cargo. ¿A qué me refiero? Que se venía hablando, primero hubo un empuje en el último trimestre del año pasado, y luego ahora de buscar que el presidente del Frente Amplio fuera una figura que reuniera primero la calidad de hombre de síntesis. Es decir, la función que cumplió la mayor parte del tiempo Seregni. No todo el tiempo, porque en el 82 y 85, 86, Seregni cumplió una función más de líder, de impulsar él, fue muy claro en la forma de la salida de la dictadura, de la salida institucional, que Seregni impuso su pensamiento. Pero antes y después, la función de él fue del gran sintetizador, el hombre, como se dice en latín, primus inter pares, el primero entre iguales, el que busca los acuerdos, el que buscaba el consenso. Y se pretendía inicialmente esto con el nombre Marcos Carámbula, con una segunda característica, un hombre que, por razones biológicas, que tiene que ver con edad, con salud, con trayectoria de vida, no aparecía competitivo ni para una candidatura parlamentaria ni para una candidatura presidencial hacia el 2024. Él no tenía aspiraciones. Él se considera que había terminado su vida política en cargos públicos. Esto tuvo el apoyo básicamente del Movimiento Participación Popular y del Partido Comunista, sí, y de algunos otros sectores. Pero quedó muy claro la oposición del Partido Socialista y, digamos, de todo el sector que hoy lanza la candidatura a Gonzalo Sivilla, donde está Partido Socialista, Partido por la Victoria del Pueblo, Casa Grande de Constanza Moría, la Amplia, que es el sector más próximo a Carolina Cose, que no expresaron el apoyo a Marcos Carámbula, y Marcos Carámbula dijo, para cumplir la función que yo creo, para hacer síntesis tengo que tener el apoyo de todos. Si no tengo el apoyo de todos, no lo puedo cumplir. Y un plazo, como el plazo se cumplió sin tener el apoyo de todos, renunció, como la otra vez en diciembre había renunciado, pero ahí cuando Tabaré Vázquez explícitamente salió al cruce del nombre de Marcos Carámbula diciendo yo tengo otro nombre. Sí. ¿No? Hay que recordarlo. Por lo tanto, la primera vez por esa salida de Tabaré Vázquez, esta vez porque todo el sector este que hoy respalda la candidatura de Gonzalo Sivilla, que puede considerarse el sector más próximo, el conjunto más próximo a Carolina Conce, es que el Frente Amplio no va por el camino de tener un presidente consensuador o sintetizador. Esto es muy importante. Ahora va a haber una presidencia elegida en competencia donde se va a imponer una mayoría relativa o absoluta. No importa si el que gana tiene el 40%, el 30% o el 90%, ¿no? Nunca va a tener el 100%. Esto es muy importante. Y ahora, bueno, claramente hay una candidatura, Fernando Pereira, que tiene un apoyo de lo que fue el astorismo, lo que hoy podemos llamar el astori-vergarismo, ¿no? Es decir, el astorismo, la fuerza renovadora, en todo el conjunto que está, que le están llamando, digamos, espacio sereñista, le están denominando a nivel de prensa, ¿no? Bueno, en general más vale esperar que se conforme cómo se va a denominar. También está el apoyo de la vertiente muy clara, además bueno, ese apoyo es obvio porque Fernando Pereira es militante o afiliado, figura en la lista de candidato de la vertiente artista al Senado, más el MPP y todo el espacio 609, es decir, el MPP con sus grupos aliados y el Partido Comunista. Todo esto conforma un apoyo que aparentemente es muy, muy, muy, muy abrumador. Del otro, Gonzalo Sivilla, y después hay dos candidaturas femeninas que surgen de base o de movimiento femenino, como el Iván Posada. El de Ivón Pasada y el de Carmen Beramendi, sí, ¿no? Entonces, aquí el tema es que el frente va a resolverse, el tema ese de paridad, si es un presidente. Carmen Benavente planteó que debía haber dos presidentes, un hombre y una mujer. Sí. Más bien la tesis va pasada que el presidente es uno solo y que más bien diría que la vice tiene que ser una mujer. Sí. El tema que el frente tiene que terminar de resolver cuáles son los candidatos, porque en realidad a la elección se van a llevar tres, según se definió. Y si son tres y hay cuatro inscriptos, hay uno que va a quedar afuera. Sí. Visto los apoyos de Fernando Pereira y visto los apoyos de Gonzalo Sibila, el tercero, que sería una mujer, porque además se definió que no todas las candidaturas fueran del mismo género, va a definirse entre Ivonne Pasada y Carmen Beramén, ¿no? Sí. Exacto. ¿Cómo leer esto de que genere ese consenso y que haya habido que apelar a Fernando Pereira, digamos? ¿Habla también de la ausencia de figuras de la interna del Frente Amplio, digamos, de la militancia específicamente partidaria, o lo ves como una señal positiva de que venga del movimiento sindical? ¿Cómo leerlo eso? Bueno, yo diría varias cosas. La primera es que hay que tener cuidado con el lenguaje, porque muchas veces el propio Frente Amplio, cuando habla del Frente Amplio, a veces está pensando nada más que en la estructura organizada del comité de base para arriba, con sede en calle Colonia o de las bancadas parlamentarias, como si los Frente Amplistas que actúan en los demás planos no fueran del Frente Amplio, una cosa así. Es decir, hay a veces un reduccionismo. Pues dice, no, el Frente Amplio está discutiendo tal cosa, y lo dice un Frente Amplista importante, de repente, refiriéndose a que él no está en algo que tiene que ver con el Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio es todo lo que es el partido Frente Amplio con todos sus simpatizantes. El pasaje de lo sindical a lo político partidario, de lo gremial a lo político partidario en Uruguay no es una novedad. Veamos, en este gobierno ya tuvimos dos ministros, ambos en la misma cartera, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Agricultura y Pesca. El ministro sale del mundo gremial, sí. En este caso el gremial empresario, sí. ¿No? Uriarte primero y Matos después salen de la conducción del mundo rural. Entonces, primero, esto en Uruguay es de todos los partidos, por lo menos en este caso el Partido Colorado, y el Frente Amplio tiene una larguísima trayectoria, primero, pre-Frente Amplio, la figura que después sí fueron parlamentarios por el Frente Amplio, Gerardo Cuesta, del Partido Comunista, Vladimir Tuñanqui del Partido Comunista, mucho antes el Partido Socialista en los años 30, Adrián Troitiño, ¿no? Después José de Lía, presidente del PIT-CNT, candidato a vicepresidente de la República por el Frente Amplio. Óscar Andrade, del movimiento sindical, a precandidato presidencial. Eduardo Lalo Fernández, que estuvo al frente del PIT-CNT, y Adiaebu, senador suplente y más importante, secretario general del Partido Socialista. Eduardo Brenta salió del mundo sindical, siempre estuvo en la actividad, llamémosle político partidaria, pero estuvo en el mundo sindical, fue ministro de Trabajo. Es decir, son muchos los nombres, ¿no es? Por primera vez en su historia, la izquierda uruguaya o un partido político uruguayo hace que alguien salga del movimiento sindical o gremial hacia la política partidaria. La lista es muy... Yo tiré unos nombres sin haber hecho una investigación exhaustiva. Estoy seguro que si me empiezo a buscar encuentro... Son muchos más, son muchos más. Sí, lo peculiar es el lugar, es la presidencia, ¿no? Es lo distinto. Bueno, pero ese es un tema, si se quiere, de responsabilidad de cargo, de jerarquía de cargo. pero no de naturaleza de que se salga del movimiento sindical, que pase de presidente el PIT-CNT a presidente del Frente Amplio. Bueno, primero parecería que no va a ser una continuación automática, porque Fernando Pereira va a cesar antes en el PIT-CNT, que es en noviembre el Congreso, y en diciembre es la elección del Frente Amplio. Sí. Pero digamos, de alguna manera un Frente Amplio que ha estado demasiado metido últimamente en discutir la interna, aunque aclaremos, el Frente Amplio en el plano de su estructura está muy en la interna, pero en el plano parlamentario ha ido creando una agenda muy fuerte de características opositoras con las dos interpelaciones a Heber, la que tuvo que ver en el área de transporte y obras públicas por el puerto, la que está por realizarse a fin de mes sobre Ministerio del Interior, en la comisión investigadora sobre el Ministerio de Turismo. Es decir, había un conjunto de planteos donde el Frente Amplio estaba en una actitud muy dura, muy activa y muy dura. Pero el tema es que ahora tiene que encarar el referéndum y puede ayudar mucho al Frente Amplio y al referéndum el que el presidente, el que estuvo a la cabeza del referéndum, quede a la cabeza del Frente Amplio, porque guste o no hay un tema, un referéndum, el grueso de la población y la población que más importa, que es la que está más distante y que es la que termina decidiendo, mira partidos políticos en un referéndum. Esa es la realidad, ¿no? Hay mucha gente que no, porque le llega lo que se dice capilarmente en la militancia, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo, ¿no? Pero en lo que podemos decir de la distancia, la visión a través de los grandes medios, la gente ve dirigentes políticos. Ese es un dato demostrable, que puede estar bien o mal, pero es así. Desde hace años. No se mete tanto a analizarlo la temática que se está discutiendo en torno al referéndum. Bueno, yo diría que primero, la temática no es separable de lo político partidario y no es separable votar a favor o en contra del gobierno, porque la temática siempre tiene que ver con la orientación del gobierno. Lo fue la ley de empresas públicas, claro. Lo fue quizás no la ley de caducidad, que atravesaba un poco, hacía cortes, que tenía otra connotación. Pero la ley de empresas públicas, la de Antel, como se llamó en su momento, porque recordemos que la telefonía celular de Antel antes se llamaba Ancel, sí, y tenía que ver con esa ley, con Antel en cuanto a llamadas internacionales y Antel en cuanto a celulares. Y la ley de asociación de ANCAP, fueron tres, en que claramente eran dos visiones de Estado y de gobierno las que estaban confrontándose. No era qué dice un artículo, qué dice el otro. Y la ley de urgente consideración son visiones distintas del Estado, de Estado y de gobierno. Es decir, no es solamente qué dice el artículo número tal. Por lo tanto, que se vote a favor o en contra del gobierno no es una patología, o si es una patología, es una patología universal. Todo acto referendario, plebiscitario en el mundo es así. Incluso todo acto electoral de medio periodo. Miremos lo que pasó el domingo en Argentina, elecciones de segundo nivel, como son unas primarias, sí. Y esas primarias determinaron, bueno, cómo salió el gobierno. No salió Alberto Fernández, dijo, no, acá lo que tenía que ver es quién iba de candidato a diputado, ¿no? Salió diciendo, hacemos un cambio en el gobierno, la gente por algunos errores, por algo no nos votó, cometimos errores, empieza obras públicas, se habla de posible cambio de algunos ministros. Es decir, los actos electorales repercuten sobre el meollo de la política, y el meollo de la política es el gobierno, a favor, en contra, en el medio, ¿no? Ah, claro. Antes de dejar el tema este vinculado a los liderazgos o a los cargos en el Frente Amplio, tal vez haya una diferencia en este momento o una característica del momento en que aparece Fernando Pereira, que es el momento justamente que vive el Frente Amplio, que está en la búsqueda de los nuevos líderes, ¿no? Una vez salidos los tres que han sido los principales de todos estos últimos años, buscando nuevas caras y nuevos liderazgos. Y bueno, allí aparece Orsi, aparece Lima, aparece Vergara, aparece Cose, bueno, seguramente hay más allí, ¿no? Bueno, claro, el Frente Amplio empezó el proceso de renovación hacia la elección del 2019. Sí. Los cuatro precandidatos presidenciales que hubo, entonces, no eran figuras que tuvieron liderazgo. No. Liderazgo, digo, no solo de todo el frente, sino de una parte del frente, ¿no? Oscar Andrade era una figura emergente, Mario Vergara una figura emergente, Carolina Cose una figura emergente, y Daniel Martínez había tenido su protagonismo como un precandidato presidencial 10 años antes, cuando luego él se baja y el Partido Socialista termina apoyando a Astori, pero después fue el candidato intendente, obtiene la intendencia, es decir, pero igual no estaba en el nivel de acá hay todo un bloque liderado por Daniel Martínez, es decir, y ahí se dio un primer paso y que ahora se complementa con que, bueno, hay una serie de figuras, tú mencionaste, bueno, Yamandú Orsi, que claramente ha sido puesto en carrera presidencial, Carolina Cose, que claramente está en carrera presidencial, Oscar Andrade y Mario Vergara ya estuvieron en carrera presidencial, hay que ver si sigue, ¿no? Claro. Y pronto están muy activos los dos, con un gran papel de ambos, de distinta temática, de distinto estilo en el Senado, todo Andrade Vergara. Es decir, el nombre de Fernando Pereira entra en este proceso de nuevas figuras accediendo al primer plano en el momento, y bueno, Tabaré Vázquez murió, y Danilo Astori y Pepe Mujica están en una actitud de retiro, influir, obviamente, pero hacia el retiro, no como unas figuras que aparezcan activas en un plano sobre todo de candidaturas hacia el 2024, ¿no? Claro, claro. Incluso Pepe Mujica renunció al Senado, con una gran despedida, igual que Sanguinetti, lo hicieron juntos, y Danilo Astori prácticamente no ha ejercido la banca de senador en toda la legislatura, ¿no? No, se lo ha visto a través de Zoom o ese tipo de comunicaciones. Tenemos que ir ya redondeando, pero nos quedaba preguntarte, ¿cómo viste vos esto que sucedió ayer, que fue un encuentro casual, o no sé si fue casual, en un campamento de colonos de Mujica, Manini y Orsi? Estaba también Luis Frati, el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo viste eso? ¿Cómo ubicarlo, ¿no?, en lo que está sucediendo en el panorama político partidario del Uruguay y a nivel ideológico? ¿Cómo ubicar eso cuando uno ve además Manini y su gente así metidos directamente en el tema de colonización, reducir los asentamientos, con una prédica además que está llevando a todos lados, está haciendo gira permanentemente? Bueno, digamos lo siguiente, yendo primero a lo puntual, que es colonización. Sí. Claramente el MPP o el mujiquismo y el maninismo, ya que estamos hablando de personas, o el MPP, o sea, Espacio 609 de un lado, Cabildo del otro, son competidores directos en la captación de ese electorado. Sí. Del electorado de pequeños y medianos productores rurales, de colonos y aspirantes a colonos, ¿no? Eso es bastante claro. Sí. Así como también en el sector más bajo, el sector que nosotros usamos mucho la terminología subproletario, sí. Hay una competencia muy directa entre el mujiquismo y el maninismo. ¿En el subproletariado a quién metes? Por ejemplo, usuarios del Mides, ese tipo. Bueno, diría, todo lo que no es el asalariado. Formal, digamos, sí. Sindicalizable. Formal no que esté inscripto o no inscripto en el BPS. Estoy hablando de estructuras laborales formales, lo más fácilmente sindicalizable, digamos, sí. O con conciencia sindical. Y también a los trabajadores por cuenta propia que no son técnicos, que no son obreros calificados, que no son prestadores de servicios de cierto nivel, ¿no? Uh-huh. Es decir, que puede ir, bueno, desde el que vive en asentamientos, son barrios muy pobres, que la pelea por la DEL de muchas maneras, que puede ser cuida coches, que puede ser de tareas más tipo sencillas, que es un sector muy grande del país, ¿no? Sí. Bueno, en ese segmento encontramos que hay un 3%, 3 puntos porcentuales de todo el electorado uruguayo, que es más o menos la cuarta parte del voto cabildo, que votó a Manini Ríos y a Cabildo Abierto en la elección nacional de octubre del 19, y en el siguiente balotaje votó a Daniel Martínez. Sí. Lo que está marcando que es un segmento que está sí con Manini, pero no cerca de la calle Pau, del Partido Nacional o del Partido Nacional, los partidos tradicionales. Uh-huh. Entonces, ahí hay toda una competencia muy grande entre los dos. Eso respecto a lo puntual. Respecto a lo más largo, lo más de fondo, bueno, hay que entender, nosotros en muchos programas acá hemos manejado la teoría de que hay que tener cuidado con manejar un único eje de derecha-izquierda, sí, que simplifica mucho. Hay derecha-izquierda, hay, sí, pero hay también conservador-liberal en materia de valores, valores muy tradicionales, valores liberales en torno a feminismo, diversidad, aborto, ¿no? Después hay un eje económico entre lo que es el liberalismo, que ahí está para el otro lado, el liberalismo económico, la libre mercado puro, la libre competencia, y lo que es un Estado interventor regulador. Ahí ya tenemos tres ejes distintos. Se pueden construir más. Bueno, cuando vemos a la relación cabildo-frente amplio, bueno, vamos a encontrar que en temas culturales, de valores, están en los opuestos. El tema es que diversidad, equidad de género, todo el aborto, transexualidad, están en lo opuesto. Pero si vemos el tema Estado y libre mercado, Cabildo aparece con una visión en algún aspecto bastante partidario de un Estado fuerte, ¿no? Y en el aspecto social aparece mucho más ligado hacia abajo que hacia arriba, ¿no? El pequeños y medianos productores, el subproletariado. Entonces, hay que tener cuidado que no todos los movimientos políticos, bueno, el tema laicidad, por ejemplo, claramente en los sectores mayoritarios, sectores, no estoy hablando de grupos políticos, la mayoría de los frente amplistas está en línea muy fuertemente la laicidad, como estuvo a favor del aborto, pero bueno, frente amplistas importantes, Tabaré Vázquez, Lima, estuvieron radicalmente en contra, ¿no? De penalizar el aborto. Y a su vez, en esa línea está Manini y Cabildo, ¿no? Sí, sí. Entonces hay que tener cuidado con el simplificar donde la izquierda, hablo del Frente Amplio, hablo de izquierda en general, ¿no? Tiene puntos de contacto con todos los partidos y puntos de oposición con todos los partidos. El tema es encontrar con cuáles coinciden qué y con cuáles discrepan qué. Después se verá pasando raya qué es lo más importante, qué es lo más importante, qué es lo mayoritario y lo que es menos mayoritario. Lo que es claro es lo siguiente: cuando la izquierda coincide con un partido en algo, no solo coincide, sino que compite. Sí. Porque quiere decir que está en el mismo electorado, si hablamos sobre todo de clases sociales, está en el mismo conjunto en el cual los dos pelean por el mismo segmento, por las mismas personas. Esa es la realidad, ¿no? Bien. Bueno, por supuesto quedaría para mucho más, pero la dejamos para una próxima que podamos tener aquí presencial, ¿te parece, Oscar? Bueno, cómo no, esperemos. Variante Delta me da sí, mediante y otras cosas. Sí, exactamente, exactamente. Pero si no, bueno, recurriremos a esta forma que también permite escuchar. Te mandamos un abrazo. No, igualmente a ustedes. Oscar Bottinelli, entonces, aquí en la 36.